Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po, po, po, po, po, po, po! Arranque el contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 16 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, Hugo Rafael del Chávez Frías, quien le abrió y le abre junto con Nicolás Maduro Moro el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también, por supuesto, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, quien en que desde cada una de sus coordinaciones, puestos de trabajo, se esfuerza para que esta emisora salga día a día con mayor potencia para todos ustedes. Por supuesto, sale gracias al equipo de producción de este programa, la productora del día de hoy, Hiroshima Michinok, la rusa. También a Inair, la bellísima y hermosísima Inair Mansur, esas dos mujeres, las dos mujeres más bellas de la radiodifusión venezolana. A este servidor, Gustavo Villapol, y en los controles el día de hoy, nada más y nada menos que DJ Puchi. Este contraataque a las 5 y 17 minutos de la tarde, le puedes escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por ahí nos puede escribir mensajito de texto. Y agradecemos a las emisoras que nos retransmiten, que siempre nos recuerda Puchi Radio Misión 94.5 FM para el Estado Portuguesa y Lara. Por supuesto, también la RPM, Revoluciones por Minuto 88.5 en Táchira, San Cristóbal, y específicamente en Carora, también en el Estado Lara, la 96.5 FM, Radio Venceremos, una guarabacía tremenda, Radio Chamo. A las 5 y 18 minutos tenemos noticias el día de hoy, pura buena vibra en este miércoles. Carga tu paragüita por ahí porque el clima está lluvioso el día de hoy, frijito, está como para estar apechugado el día de hoy. Como para estar ahí apechugadito, dale, aguantando ese frío, pero de los brazos de mi amada. Por aquí hay mensajitos de texto y nos dice lo siguiente: etiqueta numeral a 11 meses de tu siembra. Comandante lidera tendencias en Twitter. Este miércoles, cuando se cumplen 11 meses de la siembra del líder de la Revolución Bolivariana, nuestro queridísimo amado Hugo Chávez, usuarios de la red social Twitter posicionaron este miércoles la etiqueta a 11 meses de tu siembra, comandante, con la cual resaltan el líder que fue nuestro comandante Hugo Chávez. Por aquí tenemos algunas hashtags. Que digo, unos hashtags que dicen: a 11 meses de tu siembra, comandante, el dolor sigue igual, pero la esperanza crece cada día que pasa. Chávez vive y Maduro sigue, dicen por aquí algunos de los usuarios. Por aquí también dice uno de los usuarios: a 11 meses de tu siembra, comandante, estás más vivo que nunca. En cada uno de quienes amamos a esta patria hermosa, trabajamos por ella cada día. Y así sucesivamente, miles y miles y miles y miles de hachachacha. Un mensaje a 11 días de tu siembra, comandante. También tenemos por aquí otro titular: Venezuela y el mundo recuerdan a Chávez a 11 meses de su siembra. El pueblo venezolano recuerda este miércoles los 11 meses de la siembra del líder, impulsor del socialismo bolivariano y el proceso de integración latinoamericano, quien será sujeto de homenajes, no solamente en Venezuela, sino también en diferentes países de la región. Desde el cuartel Mala Montaña o el Museo de la Revolución, sitio donde descansa el comandante y desde donde dirigió la rebelión cívico-militar, que partió la historia contemporánea de Venezuela en dos. Ayer hubo una muy buena concentración el 23 de enero con respecto a este tema. En Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Haití, en Paraguay, en Rusia, en China, en Brasil, etcétera, estarán haciendo homenajes el día de hoy. Ya han hecho homenajes el día de hoy al comandante Chávez. ¿Y eso es culpa de quién? Así es, mi comandante, siempre presente y en nuestras luchas consecuentes junto a Maduro. Por aquí dice también uno de los titulares: proceso de preinscripción para Misión Sucre culminará este 9 de febrero. ¿Qué tal? ¿Y eso es culpa de quién, Puchi? Hasta este próximo 9 de febrero, los interesados e interesadas en cursar estudios para el trayecto inicial 2014, me salió el orientar, muchachos, 2014, de la Misión Sucre, claro, porque es la Misión Sucre, por eso me salió el oriental, tendrán la oportunidad de formalizar su preinscripción iniciada desde este 7 de enero. El trayecto inicial forma parte de un curso introductorio de nivelación de conocimientos para bachilleres que optan por cursar una de las carreras universitarias que ofrece la misión educativa. Los interesados e interesadas en formar parte en dicha misión pueden inscribirse a través de su sitio web de la institución, que es www.misionsucre.gov.be. B de Venezuela, E de elefante. ¿Quieres saber cuáles son las carreras, Puchi? ¿Quieres saber cuáles son las carreras? Comunicación social, que es lo que estás estudiando tú, Puchi. Gestión ambiental, hidrocarburos, construcciones civiles, mecánica, turismo, química, electricidad, electrónica, transporte acuático, informática, tecnología de la producción agroalimentaria, información y documentación, geología y minas, diseño integral comunitario y administración. ¿Qué tal? ¿Y eso es culpa de quién, Puchi? Y Maduro. Y tenemos otra noticia por aquí. Y esto no, esto tiene que ser de terror. Esto tiene que ser una cosa catastrófica. Esto es horrible. Así no se puede vivir en este comunismo. No se puede seguir existiendo en este mundo así. Empresas tendrán plazo hasta el lunes para ajustarse a la ley orgánica de precios justos. Esto es comunismo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, emplazó a las empresas del país a adecuarse a la ley orgánica de precios justos. Para ello, dijo el Castro comunista nicochavista: si el lunes que viene encontramos unidades económicas o empresas violando la ley de precios justos, voy a intervenir. Voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar para que el pueblo entre entonces a esas unidades a producir y a trabajar. No. La verdad es que se va a seguir viviendo en este régimen donde uno no puede especular. Uno no puede ser un especulandro de profesión. En este país uno no puede ser un especulandro de profesión porque están todo el tiempo condenándote moralmente y éticamente. Me tienen hasta la coronilla, ¿ok? Qué mal. Esta gente se frenó aquí, ¿vale? Estoy como un personaje llamado Tierra que hacía un programa y para hacer dos voces se cambiaba de micrófono. Su chiste interno aquí de la radio. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. Nos pueden pedir su música, pueden escuchar lo que ustedes quieran al 0416-534-8710. También pueden hacerlo a través del Twitter, @contraataque963. Vamos a ir inmediatamente a identificar esta emisora y ya venimos con más de este contraataque. La guerrilla mediática en la casa. ¡Llévate los puches! Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho. Con lo que les he dicho, que me voy pero volveré, ¿verdad? Dice, yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me ha enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado, a la remonta miré, y como solo me hallé, me acordé de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés. Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Médano mudo y soleado, me voy pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer, y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré, con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Entonces habrá lloviznao, médano sobre tu sed, y en la copa de un mijao, al sol de un amanecer, desgranará un Cristo fue los sueños de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés, pa' que lo busquen pa' un lado, cuando pa'l otro se fue Juan Parao. ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el pueblo bolivariano! Y también digo que ¡viva Chávez! Alba Ciudad 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Letras venezolanas. Cecilio Acosta. No queremos que la tiranía que busca tinieblas tenga adoradores, ni la ignorancia que la sirva de prosélitos. Estas fueron palabras del escritor venezolano Cecilio Acosta, nacido en la población de San Diego de los Altos el 1 de febrero de 1818, primogénito hijo de don Ignacio Acosta y de Juana Margarita Acosta. Comenzó publicando ensayos en periódicos de su país, como La Época y El Centinela de la Patria, alrededor de 1846 y 1847. En 1848 es nombrado secretario de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela y se desempeña como docente en las cátedras de Economía Política y Legislación Universal Civil y Criminal. Entre 1908 y 1909 se publicaron 5 volúmenes de obras completas, donde se muestran sus variados planteamientos políticos, económicos, sociales y educativos. Cecilio Acosta era todo un maestro, pedagogo, orientador y connotado educador. Muere odiado por un gobierno absolutista, pero amado por un pueblo generoso que lo recuerda con ternura y lo venera con devoción. Su resto descansa desde 1937 en el Panteón Nacional. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos literatura, somos cultura. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hay dos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Continuamos aquí en este Contrarrota, que la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 33 minutos de la tarde y recuerden que nos pueden enviar sus mensajes al 0416-534-8710. 0416-534-8710. A 11 meses de la siembra de nuestro camarada comandante, se está desarrollando un acto aquí en la ciudad de Caracas con las máximas autoridades del país. Supuesto en el cuartel de la montaña, en honor a nuestro comandante Chávez. Vamos a poner un poco este acto. Está hablando el profesor Earle Herrera, dando unas hermosas palabras. Manos, en tus noches de guardia ante tu herida, rescotado de lunas que no duermen, de bayonetas insomnes hacia el sol y del seguro amanecer de tu sonrisa. Del guerrillero las manos amputadas, llámese el Neto, Che Masael o solo Che. Las manos que apartan la maleza a los sueños que abriga la montaña. Que nos preste el Chino Valera, comandante, su justa canción para el soldado justo. Y Julio Fusi en esta hora que nos preste la invicta alegría en la batalla con que apartó de su nombre la tristeza. Que nos preste Julio Cortázar su sonrisa frente al caimán herido de su Cuba. Y el comandante Che todo el amor de los actos de amor que lo impulsaron más allá de todos los incendios de su propio fuego irreductible. Y Violeta, desde su llanto que nos preste su risa y sus gracias a la vida y la levadura y la sal con que amasó el pan rebelde de los estudiantes y su espiga en la hora de los hornos. Y Martí, que nos preste las dos manos con que en la adversidad cultivó la rosa blanca. Y Neruda, el Padre Nuestro, que rezó a Bolívar desde el 5º Regimiento. No olvide, recuerde, comandante, a Francisco de Miranda en la Carraca. Recuerde en Berrueco al mariscal. Recuerde al joven Anzoátegui en su fiebre. Recuerde a Recaute en San Mateo. Recuerden las dudas de su laberinto, al hombre de las dificultades. Pero también recuerde, comandante, a Rivas victorioso en la victoria, al gran mariscal radiante en Ayacucho, a Manuelita, recuérdele en Junín, al centauro de los llanos en Mucurita y al libertador, comandante, en Carabobo. Porque dicen que Bolívar viene, comandante. Lo canta Lee Primera y nos convoca a su encuentro, a todos los encuentros del héroe con su pueblo, con el pueblo que ahora usted conduce en esta hora. A su encuentro vamos. Hermoso homenaje al comandante Chávez desde el cuartel de la montaña. Se escucha la voz de Arle Herrera recitando hermosa poesía ahí en honor a nuestro máximo líder y comandante Hugo Chávez, a 11 meses de su siembra. Hoy más que nunca estamos luchando por su legado y por su fuerza. Vamos a escuchar una musiquita, Puchi, y ya venimos con más de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa a las 5 y 40 minutos de la tarde. Inmediatamente nos vamos a nuestra próxima sección. ¡Tostón! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Hueva! ¡Rumor de intento de detención de Leopoldo López! ¡No es cierto! Anoche corrió un rumor por las redes sociales. Loca, te volviste loca. Sobre un intento de detención de Leopoldo López por parte de una comisión del SEBIN, Castro Comunista Nicochavista. El hecho habría ocurrido en Margarita, donde está sufriendo el líder. Donde se encuentra el líder de Involuntad Popular dándose mala vida en esa isla donde solo se sufre. Y fue el jefe de prensa, Joan Merchan, mejor conocido como El Merchante, que aseguró hace minutos que Leopoldo está bien. Continuamos con Leopoldito, pero esta vez tiene que ver con el conflicto que tiene con Caprilito. El mundo de España refleja que Leopoldo López, mejor conocido como Facho de Año, llama a la calle y se mide con Capri. Y según los análisis de este español, dice: hoy más evidente que... Vamos a hacerlo en españolete, tío. Hoy es más evidente que nunca que existen dos visiones dentro de la oposición. La primera, mayoritaria y moderada, apoya el liderazgo de Capriles y con negociaciones con el gobierno. Mientras que la segunda, liderada por López, mejor conocido como Facho de Año, radical, insiste en la necesidad a corto plazo de un nuevo gobierno al que se accedería a través de las protestas de calle, tío. Así es, pero los tostones de arepa no se detienen. Esta vez se van a la farándula. Roque Valero se mete con Adriana así y ella se defiende así. La reconocida astróloga venezolana Adriana Assi, reconocida por sus pelones a largo plazo, respondió a la crítica que recibió por parte del actor declarado chavista Roque Valero. Adriana Assi y Reinaldo el Profeta parecen agentes de la CIA, dijo Roque, con bajo presupuesto, eso sí, escribió el artista en su cuenta, a lo que Assi respondió con un jajaja del gobierno. En un toma y dame, el artista opinó que Adriana Assi y Reinaldo Dos Santos parecen agentes de la CIA, pero con bajo presupuesto. Esto no pareció gustar a la astróloga, quien se defendió expresando que nunca antes había escuchado a Roque Valero en el medio artístico venezolano. Y que se enteró de él porque el altercado que tuvo con Guillermo Dávila en un supermercado. La verdad es que jamás escuché a usted en un ambiente artístico venezolano. Me enteré de quién es en un video de un automercado, escribió Adriana Assi, la astróloga más pelada del planeta. 5:44 minutos de la tarde, así se acaban los tostones de arepa de hoy. Que esto es una tostonera de arepa, ¿vale? Entre Leopoldo Caprile, Adriana Assi y Roque Valero, te veréis. Vamos a escuchar algo de música. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710 y ya venimos con más. No se despeguen, que ya vienen los especulandros, pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. velocidad revolucionaria. En tu puño debes sentir toda la rabia que la gente no ha dejado salir. Malcolm X, la victoria nuestra. Bomba reggae para el que nos molesta. Canción popular. Dan. Mambe, mambe pa' tu misma gente. Alienados, multinacionales comiendo su bocado, libertad para los pueblos, libertad para mis hermanos. Mambe, mambe pa' tu misma gente. Porque la lucha no ha pasado, el problema está latente. Todo, todo el poder para la gente. Proverbio popular que en todos está presente. Oh, oh, brethren. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Inmediatamente nos vamos a nuestra sección, Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Vamos a llamar inmediatamente a Abastos La Esperanza. Vamos a averiguar, ¿a qué precio tiene el queso Abastos La Esperanza? ¿Serán o no serán unos especulandros? Llamaremos en vivo y directo por aquí, por este contraataque, en la sección Los Especulandros, para saber si este abasto. Ya veremos que nos depara el destino. ¿Estarán especulando? No estarán especulando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Abasto La Esperanza? Abasto Urdaneta. A Urdaneta, cierto. Disculpe. Laxus. Manito, ¿tiene queso paisa? No, no hay. ¿No tiene? ¿Y qué tipo de queso te queda? No, no hay queso. ¿No hay ningún tipo de queso? No. Ni blanco, ni duro, ni amarillo. Ningún tipo. ¿Ya hay charcutería tiene? No, nada de charcutería. ¿Nada de charcutería? No. ¿Y no vendes ahí nada de eso, de ese tipo de cosas? No. ¿Qué, bueno, y qué es lo que tú vendes en un abasto, pues? Charcutería no hay. Charcutería no hay, pero lo que vendes, pues, no vendes nada de nevera. Ah, eso. Caramba, pero está, yo creo que hay, aquí está pasando algo, Puchi, porque la gente no nos quiere responder. Sí, parece que son todos unos especulandros. Parece que son todos unos especulandros. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden enviar al 0416-534-8710 el teléfono del especulandro de su esquina. Si usted tiene una bodega, un abasto, una tienda de electrodomésticos que está especulando, usted no las envía. Estamos llamando ahora, ahora sí estamos llamando a la Esperanza. Ahora sí estamos llamando a la Esperanza. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Abasto la Esperanza? Sí. Ah, disculpe, es para saber si tiene queso paisa. No, no, no nos ha llegado. No les ha llegado. ¿Qué queso le queda por ahí, uruguayo, donde tendrá? Ninguno. ¿No le ha llegado ningún tipo de queso? No ha llegado ningún tipo de queso en este año todavía. Ah, ok. ¿Y qué? La harina más o menos, me imagino. ¿No ha llegado? No ha llegado. Estoy esperando. Qué broma. ¿Y de jamones? ¿Qué? Voy a salir a comprar algunas cosas y quiero saber si tiene. No tengo. No tengo nada de charcutería todavía. Nada. ¿No le ha llegado nada de charcutería? Nada. ¿Qué tienes? Nada más puro cosas así que si pastas, eso, etcétera. No. Ojalá tuviera eso. No me he llegado todavía. Bueno, ¿usted no tiene nada que vender ahí? Casi estoy así. ¿Estás sin vender? Ajá. Eso me huele a especulando, Roquero. ¿Quieres decir los precios? Me huele que... nos están escondiendo los precios en los abastos. De todas formas, seguiremos intentando detectar algún especulandro o especulandra. Recuerde que nos puede mandar quién está especulando y a cuánto. Ahora resulta que nadie vende nada. Yo hoy salí de mi casa y me compré medio kilo de queso paisa, medio kilo de queso blanco, que por cierto, bien caro. ¿Saben cuánto está el de paisa del sinvergüenza portugués que está en la esquina por mi casa? $2.60. Oh, vale. Ese hay que mandarle hasta los marines. Hay que mandarle a la Fuerza Armada. Claro. Hay que mandarle a la milicia, a la Fuerza Armada, a todo el mundo. Al abasto las delicias de Altagracia. 260 Tarceno especulando. Abasto las delicias. Esquina de las delicias de Altagracia subiendo por la Pastora. 260 el queso paisa, para que sean serios. Eso no puede ser, chicos. Recuerden, mándenos el número de teléfono y así como hicimos ahorita, le echamos un rincito a ver si no es visitamos. O no es un especulandro. ¿Ustedes saben cuánto está el queso? Dale, yo se lo veo aquí. Busque usted mismo la lista de precios regulados de Indepav y sepa si lo están robando o no. Yo tengo por aquí la lista de Indepav donde tienen todos los precios de los quesos, de los lácteos, etcétera. Y por ejemplo, aquí tengo yo el queso blanco, semiduro. Tengo todo tipo de quesos aquí. Queso blanco. ¿Usted sabe cuánto cuesta el queso blanco duro? 38.35. Si se lo venden a más, pégueselo por la cabeza al portugués. El queso blanco semiduro, 32.64 el kilo. Queso blanco posterizado, envasado al vacío, en todas sus modalidades y denominaciones comerciales, 43 bolívares con 44. ¿Y cómo se llama ese chora? Especulandro. Ajá, por aquí tenemos el queso Gouda, para que siga. 58.32. Queso Dambo, 63.18. Queso Edán, 63.47. Queso Fimbo, 61.30. Queso Munster, 61.74. Y queso fundido, 66.30. ¿Sabes lo que es esa sinvergüenza, chico? Es que nada más el queso duro. Sendo especulandro. Una locura. Son las 5:55. Ya nos vamos a tener que despedir. No vamos a hacer nuestra última sección por el día de hoy. Pero bueno, ya atendimos a dos hombres que parece que se están muriendo de hambre. Pero no venden nada. No venden nada. Abasto la Esperanza, abasto el Urdaneta. Tiene la tienda abierta y no vende nada. Ya perdió la esperanza. perdieron la esperanza. Les va a caer el Indepav y le va a caer el pueblo. A través de las redes de defensa y seguridad alimentaria. Nos vamos inmediatamente. Recuerden denunciar sus especulandros. Y ahora más que nunca, 11 años de su siembra, Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchi! Hasta este momento.